y empezamos sin nada y ahora estamos tan bien. Como Kylo Ren, como Kylo Ren. Los piquetes son de negro como Kylo Ren. Nay, come on, baby, come on, baby. Este mundo tiene dueño y yo soy ese quien. Con el Kaioken, con el Kaioken. Ando Super Saiyajin, soy Mauro Ezequiel. I'm so far away y a kilómetros en el cielo no me pueden ver. Holloway, Max Holloway. Estoy pegándole en la cara mientras miro al juez. Hardaway, Bonnie Hardaway. Cuando ando por Orlando me creo Hardaway. To the top one way, to the top one way. Duermo con el traje puesto y solo. I'm in the drop with your bae. Hit the block with your bae. On a yacht with your bae. Getting top from your bae. Do a lot with your bae. Hit a thot with your bae. Got the drop from your bae. He got shot up in his face. The baddest bitch in the game. Wearing my chain. The baddest bitch in the game. And she with the gang. Made it off the block when it was hot, Lil Wayne. My kids in a mansion, my mama in the range. Bitches on my dick now, they know I'm rich. Shit a nigga just like a bitch, made him strip. Rodeo Drive, I ain't shopping at no thrift. My life like Argentina, this shit a trip. Trip, then we socking you in your lip. Trip, 30 shots up in the clip. Trip, I spent a lot up on this drip. I'm the shit, I'm with Dookie in this bitch. I'm okay, baby, I'm okay. Y empezamos sin nada y ahora estamos tan bien. Como Kylo Ren, como Kylo Ren. Los piquetes son de enero como Kylo Ren. Nay, come on, baby, come on, baby. Este mundo tiene dueño y yo soy ese quien. Con el Kaioken, con el Kaioken. Ando Super Saiyajin, soy Mauro Ezequiel. Los tanques llenos de gas y no somos la YPF. Pero soy de clase azul cuando piso en el DF. Estamos traficando palo como droga en triple F. Nunca había visto tanto número en un PDF. Si sigo fumando en la B-Meta se transforma en helicóptero. Le traje el goteo para su falta de hidrógeno. El poder de la 2H y no te habló del gas diatómico. Me estoy cogiendo la vida y no hablo en sentido simbólico. Cuando salgo del estudio me gritan la antorcha humana. Por los porros que me quemo porque el micro dejo en llama. Olor a caucho quemado deben ser los Yokohama. Dibujo mapa del tesoro si rapeo en un pentagrama. Siempre ready, siempre full, nunca sapo, nunca azul. Si están bajo de defensa que se tomen mi Yakult. Estoy quemando una abedul, esto es gas, esto es fuel. Vinieron a matarme y solo escucharon el fume. Yeah, yeah. Yo me siento so far gone como Drake. No, yo no te amo, así que no me digas babe. Estoy vestido de negro completo como Blade. En Miami siempre ando con el hit como Dwayne Wade. El bloque te lo espinean, Beyblade. Estás volado, pero ya mismo gritas Mayday. Cuando eres mío, todos los días es un payday. Ese flow, ¿dónde lo cachaste? eBay, prendí no lo paso un carajo, esto en un relay. Todos los días yo celebro como si mi vida. Y no me hables si no te anda un BJ en el PJ, nigga. Yo no he terminado, ho. Frío donde sea, nigga, estoy verificado, ho. Tú una, tú eres un bitch, un certificado, ho. 24-7 ready, todos los míos on go. Tamo ok, baby, tamo ok. Y empezamos sin nada y ahora estamos tan bien. Como Kylo Ren, como Kylo Ren. Los piquetes son de enero como Kylo Ren. Nay, come on, baby, come on, baby. Este mundo tiene dueño y yo soy ese quien. Con el Kaioken, con el Kaioken. Ando Super Saiyajin, soy Mauro Ezequiel.